hace horas nomás se estrenó en la ciudad de Rosario el documental, película de Manuel Besedovsky, que se llama Luciano. Primero hablamos de Manuel. Manuel estudió en la Escuela Provincial de Cine y Televisión, dirección en la Universidad de Cine de Buenos Aires, fue becado por el Fondo Nacional de las Artes para el Desarrollo, sobre todo por su trabajo para realizar su primer largometraje documental, que es Luciano, que fue estrenado en la competencia internacional del 67º Festival Doc de Leipzig en Alemania, y participó del Festival Internacional Asterisco, donde ganó el premio a la mejor película. Dirigió otro cortometraje, Las aguas tornan magenta, donde obtuvo el premio paralelo a la mejor dirección. También se desempeñó como asistente de dirección de El placer es mío, en 2024, de Sacha Amaral, ganadora del Bafisi. Y con él hablamos de muchas cosas. Primero, cómo nació la idea de filmar esta película sobre Luciano, y le pedíamos que nos contara algo sobre él, en qué momento ese video institucional que Luciano quería hacer se terminó transformando en una película sobre su vida. Bueno, de estas y algunas cosas, en esta primera parte lo escuchamos. Conocí a Luciano en 2018, yo estaba terminando la secundaria. Conocí a Luciano de una manera muy particular, porque yo estaba haciendo unas pasantías, yo era el encargado audiovisual de una ONG, y ahí llega Luciano con una idea, hacer un video sobre qué pasa si un hombre va a la ginecóloga. Entonces, ese interrogante despertó que empecemos a charlar sobre los varones trans, que son hombres que nacieron como mujeres, ¿no? Con ese rol asignado. Y ahí empezamos a charlar sobre este mundo y, bueno, a hablar y a hacernos amigos también, porque él, más grande que yo, era de barrio Tablada, de una zona como bastante vulnerable la ciudad, y me interesaba mucho todo lo que le pasaba, todas las cosas que él tenía que hacer día a día, con las changas para conseguir un trabajo, todos los problemas que él tenía. Y después de horas de estar hablando y de hacernos amigos, él me termina contando que él era trans, o sea que él había tenido todo un pasado siendo mujer en ese barrio. Entonces, bueno, a partir de ahí, esta idea realmente me sorprendió y decidí empezar a hacer un documental sobre él que terminó en un proceso de 7 años de producción. En ese momento yo estaba trabajando con Pablo Romano, que es el productor de la película, haciendo unos talleres de cine, y entonces, bueno, empezamos a desarrollar juntos la película. Y bueno, lo que terminó preponderando fue una relación de amistad con Luciano. Una relación que hizo posible que un montón de cuestiones de su vida pudieran ser retratadas desde un lugar muy cercano, porque yo lo conocía mucho a Luciano. Y fue una relación, fue un vínculo de pares, que ambos nos nutríamos de ese vínculo. Entonces, bueno, ese primer encuentro con Luciano, esa primera forma de conocerlo, me hizo darme cuenta que en realidad la cuestión del género no era lo más importante. Me refiero a que Luciano tenía un montón de otras problemáticas que iban mucho más allá. Entonces me interesaba hacer una película viviendo en la vida de Luciano. O sea, poniéndonos los zapatos de Luciano, por así decirlo. Queriendo conseguir un trabajo, queriendo ayudar su condición económica en su casa, porque él vivía con su mamá y su hermanita. Entonces ahí empecé a visitar el barrio de Luciano por primera vez. Y lo primero que me encuentro son unos largos y laberínticos pasillos de barrio Tablada. Entonces me llevó a pensar, bueno, ¿qué hay de este laberinto en la identidad de una persona? ¿Cómo hay algo laberíntico, algo que son preguntas, son interrogantes que Luciano tenía y que de algún modo son las interrogantes que nos atraviesan? Por eso siento que la historia de Luciano logra empatizar y logra interpelar a un montón de personas más allá de si comparten o no una condición similar a la de Luciano. Entonces, cuando entro a este universo que es su barrio, que Luciano me lo describía como un lugar muy violento, que moría mucha gente, descubrí algo mucho más complejo y mucho más profundo, que era todos los vínculos que Luciano tenía en este barrio. O sea, los vínculos con su mamá, con su hermanita, con su hermana más grande, con sus amigos, sus vecinos. Y me di cuenta que Luciano había construido un círculo muy afectivo donde uno supondría que no es posible construir una vida trans digna. Él tenía un círculo muy amoroso. Él había construido eso. Entonces, lejos de buscar representar ese barrio como una amenaza, como un conflicto, descubrí que ese barrio era como cualquier otro barrio, con sus complejidades, sobre todo en la cuestión social, porque es un barrio marginado, o sea, es un barrio que no tiene el mismo apoyo o la misma inversión que tiene un barrio céntrico de la ciudad, por ejemplo. Pero que bueno, había un montón de historias posibles que realmente me interpelaron mucho como persona. Entonces, si podría resumir mi vínculo con Luciano, es eso, es descubrir a un amigo y a partir de ahí empezar a hacer una película. Entonces yo siempre tuve clara la decisión de que Luciano sea un documental, o sea, que se cuente su historia, que Luciano pueda de algún modo abrirse en su intimidad, porque me parecía algo muy complejo y rico, era hacer una película, era que el espectador estuviera ahí, estuviera en el barrio viviendo con Luciano, y siendo que todos esos años que se filmó posibilitaron una sensación de vivir con Luciano, de acompañarlo en un montón de sus decisiones que tienen que ver con su vida. Y me parece que la forma más potente de entender y de romper los prejuicios es justamente conociendo, siendo que los prejuicios están ligados muchas veces a la ignorancia y al desconocimiento. Y esos son los prejuicios que también Luciano quería romper, tanto hacia adentro de su mismo círculo como hacia afuera y hacia el resto de la sociedad. Cuando nosotros con mami, cuando nos levantamos y todos los días te decimos: lávate la cara, lávate los dientes, cambiate. ¿Por qué te crees que te decimos esas cosas? Porque es como una mínima responsabilidad que ya tenés que tener a esto. Si vos no aprendes con esas cosas básicas, ser responsable, el día de mañana te va a costar hacerte responsable de un montón de otras cosas que son más grandes todavía. Porque yo cuando era chiquito no me ponían límites. Me dejaban hacer lo que quería. Y así salí. A raíz de la ley Sanz Peña, justamente como decíamos anteriormente, es una ley que tiene un aspecto de género que dejaba fuera a la mujer, ¿sí? López. Respira hondo. Y vos, ¿qué pensaste para ser de grande? Me gustaba mucho dibujar. ¿Y ahora? Y ahora me gusta diseñar. Y me gustaría poder trabajar sin tener un patrón, ser dueño de mi propio negocio. Así nadie me rompe los huevos. Bueno, esa fue como la motivación más grande. Después hay un montón de situaciones muy delicadas, ¿no?, que tienen que ver con sus decisiones de su identidad, que bueno, que fueron básicamente, fue un acercamiento muy íntimo, ¿no?, porque son charlas y temas muy importantes y son temas muy sensibles que la cámara está ahí registrando, pero como se filmó durante tanto tiempo, la cámara ya era una herramienta más que estaba en nuestro vínculo. La cámara siempre estaba, no siempre estaba filmando, y llevó mucho tiempo hasta que la cámara logró convivir ahí adentro con Luciano. Y Luciano pudo generar una relación también amorosa con la cámara. Yo siento que también debido a que fue un proceso que fuimos construyendo los dos, un poco Luciano aportando su historia, su vida, y yo con mi mirada un poco mostrando qué era lo que me interesaba de Luciano en la película. Entonces, la peli fue realizada con el apoyo del Inca y un montón de otros organismos públicos que fueron muy necesarios para la producción. Así también como la inversión y la producción de dos casas productoras, Reina de Pique y Doménica Films, que fueron fundamentales para realizar un proyecto durante tanto tiempo también. Y bueno, lo más duro fue que Luciano falleció justo antes del estreno de la película en Alemania. Con Luciano vimos la peli terminada, él estaba feliz, estaba muy entusiasmado y ansioso de mostrar su película. Y meses antes que vayamos a Alemania con la película, Luciano fallece por un virus de una manera muy repentina y bueno, realmente todo cobró otra intensidad y otra afectividad. Pero bueno, el hecho de que Luciano haya podido ver su película y que haya podido durante tanto tiempo estar involucrado en el proyecto para darse a conocer, me parece de las cosas más lindas que tiene la película. Y por eso me parece muy importante que su historia pueda ser conocida. A mí lo que me gustaría que se lleve el público es una reflexión. Yo creo que lo que más trabajamos en la película fue generar inquietudes, generar interrogantes en las personas. Cuando yo me encuentro ante Luciano y ante su vida y su construcción de masculinidad, encontré que realmente no hay una respuesta, no hay una respuesta a lo que es la identidad. Y justamente lo que más me gustaría que pase con el público es que se siente interrogado. Para mí mi camino ideal sería que la peli pueda recorrer la mayor cantidad de lugares posibles y que lo pueda ver todo el mundo. No es una película pensada para nadie en particular, sino para todo el mundo. Es una peli pensada para la sociedad en sí. Es una peli que nos invita a mirar hacia adentro, a pensarnos a nosotros mismos, porque combina cuestiones de la identidad, también como de las clases sociales, como de las familias, un montón de construcciones. Yo creo que las sociedades son construcciones y Luciano más que nadie también sabía esto, así que me parece muy importante que el público se lleve el mensaje y el espíritu de Luciano con ellos. Bueno, para mí es fundamental que se siga haciendo cine. El cine para mí es una herramienta que sirve para contarnos como sociedad y contar toda una diversidad de historias que existen. A mí lo que me pasó con Luciano fue que, lejos de querer representar una temática o una problemática en sí, me encontré con una persona realmente única que me interpeló de un montón de lugares como ser humano. Sobre todo teniendo diferencias, digamos, sociales, porque él vivía en un barrio muy vulnerable de la ciudad, entonces me parecía que representar esa temática contada con la propia voz de una persona que vive ahí me parecía muy interesante. Entonces yo creo que la película es un reflejo de eso, ¿no? Como una conexión muy grande con la vida de una persona. Y bueno, no quiero spoilear tanto, pero realmente todas las complejidades que puede llegar a vivir alguien, pero realmente con un mensaje de esperanza muy grande. Entonces me parece que es una película como muy optimista para un poco invitar a repensar quiénes somos, ¿no? Entonces, un poco lo que me pasó a mí, que cuando lo conocí a Luciano realmente, siendo que me hizo replantearme un montón de cosas de mi realidad, creo que eso mismo se genera en el espectador y creo que es lo más lindo que logró la película, porque bueno, ya tuvo su estreno en Alemania, después fue la ganadora del Festival Asterisco en Capital, y creo que la sensación que deja es eso, ¿no? ¿Cómo Luciano pudo hacer con su vida algo muy digno y algo, digamos, cómo Luciano pudo perseguir su deseo más allá de cualquiera de las adversidades, ¿no? Entonces siempre para mí fue como un gran referente como persona, ¿no? Así que, bueno, un poco es. Pueden seguir por las redes, pueden buscarme en mi Instagram, Manuel Sedosky o Manu Sky, o Reina de Pique, que es la productora. Ahí va a estar y, bueno, vengan a verle una película muy importante de ver. Escuchamos a Manuel Sedosky. Manuel es el director de Luciano, este documental, película documental que relata la historia de un pibe que vivía en un barrio nada fácil de esta ciudad de Rosario, que anoche se estrenó a las 8:30 en el Cairo Cine Público, donde estuvo también Pablo Romano, que es uno de los productores. Manuel, que en breve va a estar partiendo para Cuba, porque allí va a grabar y va a empezar a filmar un cuento de Samantha Shelwin en esa escuela tan emblemática de cine, donde aparte del maestro Birri, que fue uno de sus también fundadores y uno de los maestros del lugar, estuvo o sigue estando la Chiqui González, también docente de la Escuela de Cine, una de las más prestigiosas del mundo y que tiene lugar allí en Cuba. Ayer anoche fue el estreno, como vos decías, Claudio, en el Cine Público El Cairo, con sala llena, completo, estaban familiares, amigos de Luciano, bueno, los productores y el director Manuel. Hoy se vuelve a proyectar, hoy sábado 22 de noviembre a las 18, mañana domingo 23 de noviembre a las 22:30 y el sábado y domingo próximo también se va a proyectar, entonces, Luciano en Cine Público El Cairo, Santa Fe 1120, muy recomendable. Las entradas generales cuestan 4.000 y estudiantes y jubilados 3.000 pesos. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.